Mirage Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, a la música que se hace en el subsuelo de este país. Como todos los lunes, en directo de 9 a 11, dos horas en el que recorreremos la actualidad, acompañados como siempre por mí, por Carlos de la Fuente. Y recordaros que podéis contactar con el programa a través del correo elmardelosmetales@gmail.com. Este programa se emite en directo, como ya he dicho, de 9 a 11. Se retransmite a lo largo de la semana por Radio Miras en varias ocasiones. Y se puede escuchar en diferido, bien en la fonoteca de Radio Miras, bien en la página de El Mar de los Metales, y desde hace pocas semanas también estamos en iVoox, a ver si conseguimos que esa plataforma, que dicen que es la panacea de los podcasts, a ver si es verdad, cosa que dudamos. O por lo menos dudamos que nosotros consigamos nada. Después de dos semanas donde el programa se ha hecho en diferido debido a la concordancia en horarios con el fútbol, volvemos otra vez al directo absoluto. Desgraciadamente la cosa no ha ido bien, hemos perdido nuestro rayito estos partidos y bueno, vamos a hacer del mal tiempo buena cara y vamos a aprovechar que estamos en directo para poner mucha música. Y hoy vamos a estrenar un disco, como siempre hacemos para empezar el programa, y luego vamos a meternos en discos que están a puntito de salir y que ya tenemos algún adelanto de ellos. Pero bueno, primero vamos a ir con el disco que salió el viernes pasado, el 8 de febrero. Se publicaba el disco de debut de Derbi Motoretas Burrito Cachimba, formación sevillana con un nombre kilométrico y que nació en el año 2018 con el objetivo de mezclar el rock andaluz con la psicodelia y con el despelote prácticamente de las películas de los años 80 denominado cine kinky. Ellos mismos indican que hacen kinkydelia, haciendo referencia a esa afición por esas películas bautizadas como cine kinky y el sonido andaluz psicodélico que meten en su música. Esto es un quinteto con músicos, algunos con nombres inventados, un teclista que sale con máscara y que nadie sabe muy bien quién es, pero bueno, aquí hay gente de varias bandas. Llevan tiempo en marcha. Su disco de debut se llama como ellos, con una portada, un dibujo, parece de un Renault 12 por detrás, muy en onda, pues eso, del cine kinky, y vamos a escuchar el tema Samarcanda. Esto es lo nuevo de esta nueva formación de Delby Motoretas Burrito Cachimba. Thank you. Bueno, pues estos que han sonado, y que bueno, de hecho sigue sonando de fondo, son los Derby Motoretas Burrito Cachimba, una banda con toques de electrónica y psicodelia en ese sonido andaluz que han querido dar a su música. Bueno, en directo no los hemos podido ver, pero en disco suenan pues, bastante interesantes. Vamos a seguir y nos vamos a meter ahora casi toda la hora, o toda la hora que queda en la primera parte del programa, en la primera mitad, con discos que todavía no han salido pero que ya están comprables, ya se puede hacer el pre-order y ya están a puntito de salir. Los primeros que vamos a escuchar son los Chetos Magazine, esta banda catalana, tan cachondos ellos, a la vez que tan grandísima calidad que ejercen en su música, que ya su segundo disco titulado Amazing Ghost ya está en pre-order. La fecha de envío pues está a punto de empezar. En teoría el disco se presenta en digital el día 15 de enero y en físico el 1 de marzo, pero por lo que sabemos ya las copias las tiene la banda en su poder. El disco va a salir en vinilo y en CD, con lo cual podéis encargar en cualquiera de los dos formatos. Esta banda es su segundo trabajo, sacaron un largo hace un par de años, luego sacaron un EP y ahora este trabajo titulado Amazing Ghost. Cheto Magazine estarán en Madrid el día 6 de abril, el sábado 6 de abril, con lo cual también habrá la posibilidad de verles en directo y incluso comprarle el disco. Me imagino que habrá merchandising esa fecha, aunque por desgracia coincide con la fecha anunciada para el Festival Manfest, del cual hablaremos en un par de semanas cuando tengamos todos los datos claros de cómo va a ser, pero en principio parece que coincide con el concierto que tenía planeado Chetos Magazine en Madrid, lo cual nos da una rabia increíble porque nos obligará a elegir y eso siempre es malo. Bueno, vamos a escuchar Chetos Magazine. Hace un par de semanas escuchamos el tema Cheese Cheddar, que fue el primer adelanto. Hoy vamos a escuchar Chili Guillermo, que es el segundo adelanto de este disco. Chetos Magazine con su nuevo trabajo. Bueno, pues esto era Chile Guillermo, el segundo tema de adelanto de este disco de Chesto Magazine, el segundo trabajo largo, hay un EP por medio, este es su segundo disco de larga duración. Ya digo que va a salir en digital el 15 de febrero y a partir del 2 de marzo las copias físicas que ya se pueden encargar desde el Bandcamp de la banda, o bien en doble LP o bien en CD. Y otra banda que vamos a escuchar a continuación y que también tiene su disco a punto de salir son On The Round. El disco se llama Killing Me In The Air. Esta banda también catalana, instrumental, que hace un par de años con su primer disco pues consiguieron llevarse las mejores críticas y las mejores ovaciones. Ahora preparan su segundo trabajo, 7 temas también instrumentales, pero que en este caso solo hay un tema que ha sido compartido con los medios. Se llama Climbing the Air, precisamente el tema que da título. Nosotros ya tenemos todo el disco, pero bueno, vamos a respetar los tiempos y los plazos de la banda. Y vamos a volver a escuchar el tema que ha editado el trabajo. Ya sonó por aquí hace un par de semanas. Y nos vamos a esperar al 1 de marzo que estará a la venta el disco para que todo el mundo lo pueda conseguir y empezar ya a hacer el recorrido por la banda. De momento nos quedamos con On The Round y el tema de adelanto de su segundo trabajo. Y después de escuchar a Underground, nos vamos a ir con Pervy Perkin, esta banda mitad murciana, mitad madrileña, o de origen murciano, pero afincada en tiempos en Madrid. Pues está haciendo una campaña de promoción, de adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Por supuesto, la repercusión, pues tristemente, no está siendo todo lo grande que intentan ellos conseguir, pero están intentando, a través de las redes sociales, crear expectativa, y yo creo que dentro de los pocos seguidores que tiene, por lo menos en redes sociales, lo está consiguiendo. Hace unos meses, pues dijeron, o apareció en un nuevo estado, de que Pervin Perkin is dead, estaba muerto, e incluso sus redes sociales se fueron atacadas por un tal Ake, no sé si también ficticio o en ese caso real, nunca se sabrá. El caso que en su bancana apareció un disco de ese tal Ake, 4 temas en onda electrónica, llamadas Transmission. Ellos decían que era una interferencia, alguien que utilizaba sus redes sociales. Todavía no han aclarado bien al respecto qué significa ese disco de Ake, pero lo que sí ya sabemos es que el nuevo trabajo de Pervin Perkin, su tercer disco, está ya grabado, está ya preparado y lo empezarán a anunciar dentro de poco. Ya de hecho han hecho un comunicado de que no, Pervin Perkin no es del todo muerto, sino que está preparando su nuevo trabajo. Y ese Pervin Perkin is dead viene más a colación, yo creo, que porque su próximo trabajo, que es el primero de una trilogía, estará dedicado a la Divina Comedia. La primera parte será Infierno o Inferno, y lo dicho, pues una trilogía sobre la Divina Comedia y sobre ese magnífico libro sobre la muerte. Bueno, nos vamos a ir con un adelanto de ese próximo disco. Va a ser el más potente. Ya han anunciado que la trilogía va a ser de más potente a más progresiva. Cada uno de los discos de la trilogía va a tener un carácter conceptual, y tanto en la música como, por supuesto, al ser la trilogía de la Divina Comedia. Y vamos a escuchar el tema de Tempest. Esto es un adelanto de lo próximo de Pervin Perkin. there's a pain, known for pain. There's a pain, known for pain. There's a pain. No. Bueno, pues esto será Perry Perkins, su próximo disco. Esto es una primicia. Ya digo, una trilogía basada en la Divina Comedia. Empezará por El Infierno, el disco más potente, más metálico de la trilogía. Bueno, y después de Perry Perkins nos volvemos a Cataluña, nos volvemos con Bauluna. Este proyecto bastante más relajado, bastante más acústico, que ya tiene en marcha su tercer trabajo. De momento lleva el título de 3, no sabemos si será el definitivo, pero el caso es que en el Bandcamp de la banda de vez en cuando van colgando temas. Ya hay 8 temas disponibles de este futuro tercer trabajo, un disco que se ha resistido, ya que este dúo pues estaba a la expensa de otros proyectos en el que están implicados sus compositores, y lo había estado un poco aparcado, y parece ser que lo están retomando. Tenemos ganas de que esto salga en físico, no de quedarnos en digital. No sabemos fechas, ni cuándo saldrá, ni cómo saldrá, así que de momento nos tenemos que conformar con lo que hay. Y de este futuro tercer trabajo de Bauluna vamos a escuchar el tema Pilgrimage of Life Force. delicados y siempre interesantes, Bauluna, su tercer disco, todavía sin título definitivo, de momento lo anuncian como 3, aunque te dejaron claro que no sabían cuál sería el título definitivo. Y bueno, pues ya hay unos cuantos temas, también se espera que para marzo esté el disco, no sabemos si en físico o en digital o cuándo estará disponible. Bueno, y vamos a cerrar este capítulo de adelanto de discos que todavía no han salido, pero que ya están anunciados y ya hay temas de adelanto, y lo vamos a hacer con los madrileños de Delbert Grady, su tercer disco también, si no estoy equivocado, después de aquel Blackbeard y de Seed of Fools, o a lo mejor fue el cuarto, porque no sé si fue el Cumber Dreams, bueno, no sé, ya creo que es el cuarto o el tercer disco de la banda. Se va a llamar Vision Z y otras canciones del espacio. No tiene fecha definitiva, no sabemos si saldrá con algún sello de estos madrileños, y vamos a escuchar el tema titulado Todos flotan. Esto es Delbert Grady. Las estrellas Bueno, pues ahí teníamos a Delbert Grady, que estarán publicando en breve su último trabajo, su próximo trabajo, con este título de Vision Z y otras canciones del espacio. Así que hemos hecho un recorrido bastante interesante, yo creo, para todos los discos que están en gestación, bastante interesante. Y no son las únicas noticias que hay, porque también se ha sabido en estas fechas que el Manfest volverá nuevamente con bandas internacionales y alguna banda nacional el próximo 6 de abril, sábado 6 de abril. Todavía no sabe la fecha, bueno, mejor dicho, el sitio, ya se sabe la fecha. Y también se sabe que el Prostureo, ese festival de grupos también relacionados con el progresivo, grupos en general más cañeros y más modernos, con sonidos más modernos, también tiene fecha ya para el 21 de septiembre. Así que buenas noticias, buen estado musical. Y vamos a cerrar la actualidad más inmediata, después de esta tanda de adelantos, con el disco de Germán Fafián, que ya presentamos aquí la semana pasada, titulado 9. Este músico venezolano que se está afincado en Madrid de hace tiempo, que ha formado parte de Subterránea, y que su último trabajo se llama 9, porque es su noveno trabajo en solitario. Y de él vamos a escuchar el tema titulado 1C. Todos los temas llevan está formado por dos dígitos. Uno es el número de pista y otro una letra que a saber qué significa. Este es 1C y es el que vamos a escuchar y es el que abre el disco de Germán Fafián. Thank you. Bueno, pues después de esta, yo creo que buena selección de novedades, nos vamos a meter con la agenda de conciertos, que esta semana también tenemos cosas interesantes de que hablar y cosas interesantes que anunciar. Y lo primero que tenemos en la agenda es este próximo jueves, en la sala Moby Dick, dos bandas estarán presentando sus últimos trabajos, como es Jupiter Lion y Grajo. Perdón, que me atraganto. Estamos con la voz un poquito tomada. Bueno, pues estarán Jupiter Lion presentando su disco We Will Lost Grateful o Gratefully, y Grajo, que sacaron aquel disco ya a principios de 2018 de Lowood 2. Pues vamos a escuchar de Jupiter Lion, de este disco We Will Lose Grateful, el tema Rebelión. Ya digo, el próximo jueves en la sala Moby Dick. Strength, there is a power, there is a hope for your future, for every single one of us. Whatever that path is going to lead you on, wherever it may be on your journey, wherever your future may go. I'm sure that many of you are traveling down a road that probably looks a lot like this. A little bit rocky, a little bit rough, maybe even difficult to maneuver. You see, a lot of people walk on the road of disappointment, walk on the road of disillusionment. A lot of people are on the road of difficulty. A lot of people have a lot of broken dreams. In fact, really, we've all pretty much at some time or another walked on roads like that. Unfortunately, sometimes rough and rocky roads that you and I travel on, they're not just temporary. We'll be right back. Pues para los que quieran celebrar el jueves, ya digo, propuesta interesante con Grajo y con Júpiter Lion en la Moby Dick, presentando pues sus últimos trabajos. Luego el día 15, el viernes, ya metidos en el fin, en el antefin de semana, pues hay dos propuestas también interesantes. Por un lado, el Rock Confónico en la Sala Tarambana, esa formación que en el fondo son los mismos que Harold and the Barrel y que La Ruta a la Seda, la banda de Carlos Pastor y en sus tributos, que cuando lo hace como Rock Confónico, lo que hace es homenajear al progresivo de los 70, hace versiones desde los Beatles a los Genesis, a Camel, a King Crimson, bueno, a Pink Floyd y en general pues a todas las grandes bandas de los 70. Eso será el día 15 de febrero, viernes, en la Sala Tarambana, en Carabanchel. Y el mismo día, Mohamed Saad y Cabezas de Fuego estarán en el Palacio de la Prensa, en la Sala Cero del Palacio de la Prensa, en el sótano de los cines, pues presentando también sus músicas. Nos vamos a quedar con Mohamed Saad, su disco Viva el Rey, que editaron en el año 2018, sonó por aquí, ha sonado poco, así que vamos a aprovechar para volver a poner a Mohamed Saad y vamos a escuchar el tema de este disco titulado Esplendor de Cristal. Bueno, pues Muhammad Saad y Cabezas de Fuego el 15 de febrero, viernes, en el Palacio de la Prensa, en la Sala Cero del Palacio de la Prensa. Y el que todavía no esté agotado de conciertos podrá todavía el 16 de febrero pues acercarse a dos propuestas que yo también creo interesantes. Por un lado estará Serpa en acústico, la voz de Barón Rojo, de los grandes Barón Rojo, de la época dorada de Barón Rojo, en la Sala Barracudas, estará en acústico. Ahora que los hermanos de Castro han anunciado que Barón Rojo se separan en el 2020 al cumplir 40 años, pues Serpa estará en solitario en el Barracudas el sábado 16 de febrero. Y el mismo sábado 16 de febrero, Judith Mateo estará en la Sala Joy Eslava presentando su disco Radiestesia y el libro que ha escrito recientemente de 101 canciones de amor o algo así. Bueno, la Judith Mateo está muy activa últimamente, está promocionando el disco y el libro allá donde puede, y el sábado 16 toca en Madrid, en la Joy Eslava, con montones de invitados, pues haciendo lo que sabe hacer, versiones con violín de temas de diferentes pelajes, desde el rock a temas menos rock. Vamos a escuchar de su Radiestesia el tema de Trooper. Pues nos quedan unos minutillos de programa, un ratito más hasta las 11, y vamos a dedicar este tiempo que queda pues al recuerdo. Vamos a recuperar discos que tenemos olvidados y que nos gustan. Y el primero que vamos a desempolvar es uno de Julio Castejón en solitario. Se llamó El corazón de la manzana, editado en el año 2004. Recordamos perfectamente la presentación en la desaparecida sala Aqualun, al lado del Manzanares, con un piano blanco de cola sobre el escenario y un disco que contenía magníficos temas como el que va a sonar, Vidas paralelas. Esto fue la 2004, Julio Castejón y solitario. Thank you. nos dejan la duda de qué es la vida dura. No lo sé. Bueno, un tema muy delicioso, como todo lo que nos tiene acostumbrados a hacer Julio en su historia musical tan extensa. Y ahora nos vamos a ir un poco atrás en el tiempo, nos vamos a ir al año 79, al folk progresivo vasco, como una banda como fue Koska, su segundo disco titulado Biohazard o algo así. Y en él pues empezaba a hacer esa mezcla que se hizo famosa en finales de los 70 del folk y el rock progresivo en tantos grupos de esa zona de Euskadi. Vamos a escuchar el tema que abría el disco titulado la canción Uen Urte. Chapel gorri labain duziren aurreko mendean arbasoen lana kemena Chirritaren bihotza leher zorian Errautzetatik ikat goria Izanaren auspoz Vamos a ir despidiéndonos, vamos a cerrar el programa ya hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido musical de 2 horas que hemos hecho como todos los lunes, y esta vez sí en directo, por la actualidad musical del subsuelo nacional. Y para despedirnos, esta semana lo vamos a hacer con Julio Matito, que fuera bajista y cantante de Smash, con su disco de año 75 titulado Salud, editado para el PSOE. Y de él vamos a escuchar el tema Razones. Con él me despido, hasta la semana que viene, que volvemos a estar por aquí dando 2 horas más de caña musical. Hasta la semana que viene. Mismas razones para callar al hambriento, siempre el fatal argumento del fusil y los cañones, rojos siempre los terrones por la sangre libertaria y en la selva más agreste, igual que en el campo ameno no hay un palmo de terreno, sin una tumba de un paria, no hay un palmo de terreno, sin una tumba de un paria. Persista la explotación, cruel, dura y despiadada, dejando a un lado olvidada justicia, paz y razón, que con la ley del talión, reformada previamente, se tomará el indigente. En la explosión de su enojo, dos cabezas por un ojo, y un corazón por un diente, dos cabezas por un ojo, corazón por un diente. sigan, sigan los mandones, ametrallando a mansalva, atruene el aire la salva de los bélicos cañones, que las bárbaras legiones de famélicos y lotas en su marasmo de idiotas despiertan con energía, soñando con ver un día todas las cadenas rotas, soñando con ver un día todas las cadenas rotas. Amigos rojos soldados de la popular cruzada, a mí la inculta mesnada de los parias explotados, a mí los descamisados de factor guayceño duro que ante el mágico conjuro el socialismo podría ser España libre un día. Por mi deshonor lo juro, ser España libre un día. Por mi deshonor lo juro.